eso que es muy justo y necesario, un título ponerle a su belleza. Por eso desde ahorita la declaro preciosa, de los pies a la cabeza. Señora de la piel de terciopelo, estatua de marfil y de alabastro, discúlpeme si digo que la quiero, la admiro, la respeto y la idolatro. Yo siempre fui un hereje consumado, jamás había creído en lo divino, y al ver sus ojos dije emocionado: apiádate de mi alma, padre mío. Le juro que no quiero molestarla, pero hágame por Dios una promesa, que alguna vez me deje acariciarla, siquiera de los pies a la cabeza. Ay, señora, no se ingrata. Yo siempre fui un hereje consumado, jamás había creído en lo divino, y al ver sus ojos dije emocionado: apiádate de mi alma, padre mío. Le juro que no quiero molestarla, pero hágame por Dios una promesa, que alguna vez me deje acariciarla, siquiera de los pies a la cabeza. Radio Acupé, la mejor música para usted.